94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse. Este fin de semana, nuestros escenarios que a partir de este momento estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Desde el cuartel de la montaña. La burguesía festejó, yo pensé de esta manera. Nunca es tan bello el amor como cuando el odio festeja. Nunca es tan bello el amor como cuando el odio festeja. Festejó caprichos serviles, descolorida malsano, dos venenosos reptiles del yanqui domesticados. Dos venenosos reptiles del yanqui domesticados. Y un pajarito pasó volando, ali primeriando este versito. El odio ciega, quien no lo sabe, no ve que Chávez más vivo queda. El odio ciega, quien no lo sabe, no ve que Chávez más alto vuela. Que murió por la vida, simplemente se mudó, vive al lado de Bolívar. Simplemente se mudó, vive al lado de Bolívar. Desde el cuartel de la montaña, en el 23 de enero, vigila, nos acompaña, canta, gloria al bravo pueblo. Vigila, nos acompaña, canta, gloria al bravo pueblo. Y un pajarito pasó volando, ali primeriando este versito. El odio ciega, quien no lo sabe, no ve que Chávez más vivo queda. El odio ciega, quien no lo sabe, no ve que Chávez más alto vuela. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM Al Son del 23, transmitiendo desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra en el 23 de enero en la calle La Cañada, en la calle principal de La Cañada, entre los bloques 18 y 19, desde aquí en vivo y directo en este 2014, iniciando actividades para Grada Popular, que ya teníamos algo más de un mes sin salir al aire por cuestiones de vacaciones de nuestra emisora. Y bueno, por supuesto, esta emisora está dirigida bajo el camarada Juan Contreras, Guadalupe Rodríguez, Fran León y el pana José Pérez en lo que es la programación. En los controles está Giovanni González, alias El Pulga, y en la producción y conducción de este espacio llamado Grada Popular, que ya en marzo cumplimos, ¿cuántos añitos aquí? Creo que 4, ¿no? Algo así. 4 añitos acá en nuestra emisora Al Son del 23. Y por supuesto, nosotros queremos saludar también a los camaradas que nos retransmiten desde Araure, Estado Portuguesa, aquí en los Llanos Venezolanos. Radio Comunal 95.9 FM. Saludando a todos los camaradas que nos escuchan todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, que sale también nuestro programa ya retransmitido en esta emisora hermana. Y saludando también a la Radio NEC. Desde Santa Fe, Argentina, nos retransmiten todos los domingos los señores de RadioLaColina.com. Recordamos los puntos de contacto de nuestra emisora y, por supuesto, de esta tu Grada Popular. El teléfono de cabina 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. También puedes tuitear a @RadioAlSonDel23, que es el tuit de esta emisora, el 23 en números, @RadioAlSonDel23, y nuestro tuit es @GradaPopular. Les recordamos que la producción de este espacio está a cargo de Ricardo, o decir Richard, el fugitivo Pérez, y quien les habla, Javier Xavier. Como todos los lunes acá, conversando de diferentes temas que obviamente no vas a escuchar en otras emisoras, en otras televisoras, que solo nos venden publicidad, nos venden farándula y demás cosas que no nos interesa a nosotros, los que estamos en un proceso revolucionario. Hoy, bueno, compitiendo, obviamente, este horario, la mayoría del pueblo caraqueño está pendiente de sus televisores, porque el supuesto deporte nacional, que es el béisbol, que nada más se ve por 3 meses en nuestra nación, lamentablemente solo son 3 meses de sufrimiento para la gente, ¿no? Ahorita mismo están la gente pegada bien, ligándole a su equipo para ver quién es el que van a la final. Hay 3 equipos batiéndose el cobre. Obviamente Magallanes, como siempre, primero. No tiene. Búscate ahí el efecto del barquito, ¿vale? Para correr a estos caraquitas que a veces lo fastidian mucho a uno. Mira, también queremos, obviamente, decirles que tenemos un blog, gradapopular.tk, y recomendarles que nos escuchen también. Ahí va. Agárrate, leoncito. Mira, recomendarles que también visiten, nos escuchen online a través de... Ah, qué bueno. Buenas noticias que me acaban de dar. Recomendarles también que nos escuchen online en cualquier parte del mundo, y si quieren también lo recomiendan a sus amigos extraterrestres, el www.coordinadorasimonbolivar.org. Y no pueden escuchar online. Ya me parezco a Junior. Están diciendo que ya está ganando tiburones a nuestros amigos cunaguaros de Caracas. Pero bueno, vamos a ir en materia de una buena vez. Vamos a ponernos un poquito serio. Mañana hay 2 convocatorias en Caracas. Una pidiendo justicia por un lamentable suceso que ocurre y seguirá ocurriendo si no nos ponemos las pilas en nuestros hospitales, nuestras clínicas. Y es lamentable, están haciendo un llamado para que varias organizaciones están convocando para mañana, martes, a las 11 de la mañana. Mañana martes es 21, ¿no, Pulguita? 21 de enero del 2014, a las 11 de la mañana, en la parroquia Sucre, específicamente en la calle Colombia, justamente al frente de donde se dio estos sucesos, ¿no? Una protesta en contra y en repudio a los asesinatos por mala praxis y negligencia cometidos por en estas clínicas, que se llama Clínica Nueva Caracas. Una clínica que tiene como 10 años ya de fundada y se ha ampliado al 100%. Su edificio, que apenas era, bueno, digo apenas, un edificio amplio, lo han duplicado a base de el sudor y las lágrimas de todos los ciudadanos que lamentablemente en esa clínica han perdido la vida. Y hay que decirlo, que si obviamente si no tienes seguro y no te pasan la clave, no eres atendido, te dan una patada por el rabo, como sucedió con, lamentablemente, el año pasado con nuestro compañero Bomberil, el cual fue rebotado de varias clínicas acá en Caracas después de un accidente en autopista y que lamentablemente murió desangrado en uno de nuestros hospitales. Decimos lamentablemente porque se supone que un bombero está hecho para salvar vidas, ¿no? Y mira, qué ilógico que pierda la vida por no ser atendido y porque no pase una fulana clave de una póliza de seguro, que lamentablemente en socialismo todavía nuestros ministerios, que son más de 15 ministerios, utilizan este tipo de seguros, porque obviamente nuestros hospitales, y ahí va la crítica también para el gobierno nacional, no están totalmente equipados ni hay suficiente camas para atender. Todos los camaradas, compañeros, ciudadanos, compatriotas que tienen que acudir a estos centros de salud. En este caso fue lamentable el fallecimiento de el padre de uno de un compañero de un medio alternativo llamado Ávila TV, el cual nos dio a conocer por todas las redes sociales y por todos nuestros medios alternativos, comenzando obviamente por aporrea.rg, que es uno de los mejores que tenemos. Y nosotros obviamente hacemos la réplica, hacemos el llamado a concientizar a todos los compañeros a que, bueno, asistamos y apoyemos y nos solidaricemos automáticamente con este compañero, el cual expresó en una carta enviada por Rea y a varios medios alternativos lo sucedido con su padre, ¿no? Que fue una atención negligente de parte de tres doctores en esta clínica llamada Nueva Caracas. Y obviamente dentro de unos minuticos haremos contacto con el camarada Wilmer Parma para que nos dé una reseña de esto que sucedió, ¿no? Y también para que nos convoque a todos a esta manifestación pacífica al frente de esta clínica. Muchos de los compañeros que están haciendo este llamado repudiando todos los asesinatos por mala praxis y negligencia que se han cometido en esta clínica, los que convoca y nos autoconvocamos acá, nos pasaron varios compañeros y colectivos que van a estar presentes: la Organización Político Revolucionaria Corredor Noreste, el Movimiento Convivencia Libertadora, el Colectivo Cultural Toromaima, la Fundación Grupo de Trabajo Comunitario Creando Conciencia, el Consejo Comunal Dr. Carlos Díez del Ciervo, la Fundación Ezequiel Zamora, el Frente Revolucionario Social Guaraira Repano, la Fundación y el Colectivo Revolucionario Francisco Ojeda, el Consejo Comunal Barrio Sucre, acá de nuestra parroquia 23, y por supuesto todos los compañeros, camaradas que nos autoconvocamos para esta manifestación pacífica que se va a efectuar mañana a las 11 de la mañana en la calle Colombia, muy cerca de la estación del metro Plaza Sucre, exactamente la calle Colombia y la calle Real de los Magallanes de Cali. Saliendo ahí, en la estación del metro, a escasos 50 metros, ahí van a ver un gran edificio de ladrillos que se ha levantado a punta de sangre y sudor de nuestra gente, que acude a este centro asistencial, pero no sabe si lo van a dejar vivo, le van a extender los días de tratamiento para chuparle todo el seguro, porque eso es lo que son, uno chupa sangre, estos médicos y dueños de esta clínica. También tenemos otra convocatoria para el día de mañana, que es sobre nuestra hermana Palestina. Tenemos por acá, tenemos que mañana a las 3 de la tarde, la Embajada del Estado de Palestina en Venezuela convoca a una concentración de solidaridad con el campamento palestino Al-Yarmouk. Mañana martes 21, el lugar va a ser en Plaza Bolívar de Caracas. La hora, a las 3 de la tarde. Y por supuesto, solidaridad con todos los compañeros palestinos que están viviendo una cantidad de bombardeos hoy día de parte de el ejército israelí o el gobierno sionista, que está cometiendo varios delitos sin que nadie le ponga las manos encima ni los ocupen de parte de los cascos azules. Eso sería un milagro que pasara. Y siguen saqueando cada vez más kilómetros y kilómetros del territorio palestino. Y la ONU, bien, gracias, pintada en la pared. Pulguita, vamos al primer corte de esta tu grada popular. Cuando tenemos ya las 8:18, marca el reloj de nuestra cabina. Le recordamos los puntos de contacto: 0212-830-2819 es el teléfono de cabina. Y el 0412-736-0577, la mensajería de texto totalmente gratis. Vamos a este primer corte musical y volvemos en tu grada popular. Siempre con verdad hablar, nuestro raquito me expresar. Conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia. Esta vida está en vigencia. Este origen milenario en nuestras venas palpitando. El Kupam te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapu así llegamos cabalgando contra estados opresores, injusticias enfrentando. Muchos años de invasión, de usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Resistiendo la invasión por 500 años. Encubrimientos de cultura, enfermedades y torturas. Genocidios premeditados. Es ahí donde comienza el terrorismo del Estado. Terrorismo del Estado. Del equilibrio en el cual hemos vivido. El Gualmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos winca que responden a su aristocracia. Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas, con malos tratos configuran el ser racional, robando identidad y el derecho a la diversidad. Pero somos preexistentes con origen milenario. Este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta, ese puño que no para, que golpea, que no calla. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Nuestra nación mapuche, una sola ha sido siempre, las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes de las multinacionales que se apoyan en las leyes de gobiernos cómplices que las promulgan y defienden. los atropellos que los cuincas nos imponen. Muchas son las injusticias, muchas contaminaciones, muchas son las estructuras que nos reprimen, muchas son las balas militares que nos persiguen. Este sistema cuinca no tolera nuestra vida, premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado, que salgan los hermanos que están encarcelados. Matías Cachulefu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Ajá, ajá. Más claro imposible, la gente de Puelcona. Puelcona, una banda mapuche, la cual refleja ahí en sus letras lo que han pasado todos nuestros compañeros aborígenes de este lado del mundo, ¿no? Lo que es Chile y Argentina. Ahí están el pueblo mapuche enfrentando esa violencia desde hace más de 500 y algo de años, ¿no? Cuando lamentablemente llegaron esos opresores a violar nuestros territorios. Y hoy día aún no se le respeta a nuestros hermanos aborígenes en tierras del sur sus derechos como una nación con idioma y con unas raíces, ¿no? Con una cultura. También al comienzo del programa estábamos escuchando una canción de nuestro compañero ya liberado al fin. Al fin salió, le dieron libertad al compañero Julián Conrado. Y se encuentra ahora mismo en La Habana, Cuba, recibiendo tratamiento médico. Y va a participar en las negociaciones en la mesa de paz entre las FARC, Ejército del Pueblo, con el gobierno colombiano. Un invitado más a la mesa para que aporte a través de sus conocimientos a lo largo de su participación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y como ciudadano cantautor como lo es Julián Conrado. Estamos contentos porque al fin, después de dos años y siete meses, lamentablemente preso en nuestras tierras bolivarianas y con supuestamente se le dio la libertad por algunas razones, como que el gobierno colombiano le dio la libertad, le liberó su petición de extradición y por eso el gobierno bolivariano de Venezuela lo dejó ir a La Habana, Cuba. A veces uno se pregunta, ¿qué ocurre en Venezuela realmente en este proceso revolucionario? ¿Dependemos nosotros de que otro gobierno dé o no un asilo o libere a X o a Y persona? Pero si está bajo nuestro dominio, ¿por qué no dejamos a ese señor en paz y en libertad? Bueno, eso quedará para la historia. Como dicen por ahí, es algo que de la realpolitik, como le encanta decir a veces a Richard acá, y el maestro Walter Martínez en su dossier todos los días de lunes a viernes en BTV, Canal 2, Canal 8, o en sus repeticiones en Telesur. Para el que no pueda verlo a las 10, lo puede ver a las 12 del mediodía también en Telesur, todos los días. Un excelente programa que no lo recomendamos de gratis, pues. Tampoco es que nos están pagando por publicitar. Mira, estábamos hablando la situación del camarada Wilmer y su padre, que vivieron una situación bastante incómoda en una clínica y que lamentablemente perdió la vida el padre de nuestro compañero Wilmer, quien trabaja en una de nuestras televisoras alternativas, y se podría decir, sí, alternativa, Ávila TV, señor Antonio Palma. Pero vamos ya a conectarnos con el camarada Wilmer y él que nos cuente qué fue lo que sucedió. Le recordamos de todas maneras los puntos de contacto de esta grada popular. Tenemos la mensajería de texto, que es 0412-736-0577. Y también tenemos tenemos el teléfono de cabina 0212-830-2819. Pulga, bájame la cortina, por favor. Wilmer, ¿nos escuchas? Buenas noches, hermano. Bienvenido a este programa Grada Popular y, por supuesto, a la 94.7 FM, al Son del 23. Hicimos una abreviatura hace poco sobre lo sucedido con tu padre, lamentablemente sucedió con tu padre en esta clínica acá en Catia. Yo también soy de esa parroquia y sé la cantidad de personas que lamentablemente han pasado por allí y lo sucedido. Pero si nos puedes comentar un poquito, así en breve, lo que nos quieras expresar y la convocatoria para mañana, para hacer la solidaridad automática que desde esta emisora y todos los camaradas que hacemos vida aquí tenemos hacia a ti y a tu familia. Sí, bueno, antes que todo, gracias por brindarme el espacio. El caso de mi padre ha sido algo difundido. Antonio Palma, habitante del barrio Sucre, el 23 de enero, es asesinado en la clínica Nueva Caracas por negligencia. Es asesinado en la clínica Nueva Caracas esperando durante 17 horas una clave del seguro. Es asesinado en la clínica Nueva Caracas de Catia por irresponsabilidad, por la actitud criminal de unos médicos que ya han hecho de esta práctica algo cotidiano. El día de mañana va a haber una manifestación de carácter pacífico al frente de la sede de la clínica Nueva Caracas de Catia. Esto está a 50 metros de la estación Plaza Sucre. Es una actividad que están convocando varias organizaciones de Catia, entre ellos la Organización Política Revolucionaria Corredor Noroeste, Movimiento Convivencia Libertadora, Colectivo Cultural Toro Maima, Fundación Grupo de Trabajo Comunitario Creando Conciencia, Colectivo Revolucionario Fabricio Ojeda, Consejo Comunal Barrio Sucre, parte alta, el 23 de enero, Frente Revolucionario Social, Guaray de Repano, Consejo Comunal Doctor Carlos Cruz Díaz del Ciervo, Fundación Ezequiel Zamora, Juventud del Polo Patriótico y la Fundación Guaray de Repano. ¿Esto para qué? Para exigir el cierre inmediato de esta clínica, la clínica Nueva Caracas de Catia, para que se establezcan responsabilidades penales y administrativas que permitan que se haga justicia. El caso de mi padre Antonio Palma es uno más de una larga lista de asesinatos por mala praxis que se han dado, de asesinatos por negligencia que se han dado en esta clínica. Entonces el llamado es a que el pueblo asista de manera masiva. No es posible que en esta clínica se sigan cometiendo asesinatos, no es posible que en esta clínica se sigan cometiendo crímenes por verdaderos asesinos con bata blanca, que dejan bien mal parada la profesión de los médicos, y que esta clínica siga abierta asesinando a nuestro pueblo del oeste de Caracas. Wilmer, tengo entendido que ya ha ido a fiscalía por algún resumen que leí de lo que colocaste en redes sociales, ¿no? Sí, el caso de mi papá en este momento se encuentra en 6CPC. Yo coloqué la denuncia por la sede del 6CPC de la subcomisaría oeste, y bueno, actualmente está esperando que le asignen fiscal. En ese sentido, agradeceríamos pronta celeridad con este caso, que de una vez pasen todo esto a fiscalía para que se inicien las averiguaciones como debe ser. ¿Y a quién le harías tú el llamado? ¿A algún ministro o en el mismo momento a algún ente mayor para que se aboque a este caso? Bueno, en este caso creo que el Ministerio del Interior debería agilizar todo lo que tiene que ver con los cuerpos policiales, el ICPC, que es el que está recabando las pruebas, las evidencias, los que de alguna manera en este momento tienen el caso en sus manos. Y bueno, el llamado que se hace a las autoridades competentes, el Ministerio del Interior, para que el ICPC agilice, Fiscalía, para que, bueno, inicie las averiguaciones relacionadas con el caso, Ministerio de Salud, Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, inclusive el mismo llamado al presidente Nicolás Maduro. Sabemos que él tiene toda la disposición como continuación del legado de nuestro comandante Chávez, el camarada, el compañero presidente Nicolás Maduro, tiene toda la disposición de llevarnos a la construcción, a la profundización del socialismo. Y lamentablemente este tipo de casos, como el de la clínica Nueva Caracas, va en contra no solo de los principios socialistas, sino en contra de los principios humanos, de la humanidad. Criminales, insisto, de bata blanca, que asesinan a nuestro pueblo de una manera impune y no pagan. Siguen sacándole plata a nuestro pueblo. Bueno, hermano, reiteramos la invitación mañana a las 11 en la clínica Nueva Caracas de Catia, escaso a 50 metros de lo que es la estación Metro Plaza Sucre, entre la calle Real y calle Colombia en Catia, ¿no? Correcto, correcto, esa es la dirección. Bueno, nuestra solidaridad de buenas a primeras, hermano, desde que conocimos el caso ya hace varios días, nos tocó bastante porque también hemos perdido varios seres y, bueno, estamos siendo solidarios contigo como lo podemos ser con todos los camaradas y compatriotas que sufren, no porque sean nada más camaradas, ¿no?, sino porque ahí en esa clínica de verdad que lamentablemente ocurren estos casos siempre. Bueno, sí, muchas gracias por el espacio, camarada, luchando porque sea la justicia. Además estaría decirle que se le agradecería mucho que convoquen, que le hagan un llamado a familiares de víctimas también de esta clínica, para que, bueno, contactemos con ellos y también se le haga justicia a estos casos, porque, como le dije hace un rato, no es solo el caso de Antonio Palma, son muchísimos otros casos por los cuales se está abogando justicia y que, en ese sentido, considero que se debería luchar también por esos otros casos. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bien. El caso en profundidad ya lo tocamos, la solidaridad automática, como ya lo reiteramos, los escuchamos y los esperamos a todos en esta manifestación pacífica mañana martes 21 de enero, para que estos dueños de estas clínicas se den cuenta que están tratando es con humanos y que deben atenderlos como tales y no pelotear 17 horas a un camarada, a un ciudadano venezolano en una clínica y no atenderlo sino con pañitos de agua caliente. Es lamentable que suceda eso todavía hoy en Venezuela y que obviamente tengamos ese tipo de actitudes sin que la justicia no haga nada. Ojalá este caso sea la gota que rebase ese vaso y que de una vez por todas la justicia actúe en este y varios casos, como también lo reiteraba el amigo Wilmer, que varias víctimas de esta fulana clínica Nueva Caracas se unan todos para darle un buen golpe a estos privatizadores de salud, a estos mercenarios, porque no se le puede llamar otro nombre, son mercantilistas de la salud, porque si tú no tienes, de parte que tienes un seguro privado, si verdad lo tienes, como dice una publicidad por ahí, que es bueno tenerlo, pero no necesitarlo, o necesitarlo y no tenerlo, algo así decía, pero que obviamente, ¿qué haces tú con tener un seguro si te pasa este tipo de caso? Llegas a la clínica, no llega nunca la fulana clave para que te atiendan y te tienen peloteándote de cama en cama y así poniéndote pañitos de agua tibia. Para después de 17 horas, mira, lo lamentamos, falleció, te den cuatro excusas que tú nunca vas a quedar de acuerdo. Y la verdad que es penoso. Por eso que, bueno, convocamos a todos y a todas a que se activen para que mañana vengan a Catia un momentico y le demuestren solidaridad no solo a este compañero, sino a todas las víctimas que lamentablemente mueren en estos tipos de clínicas que son más que piratas. Reiteramos también la convocatoria ese mismo día, 21 de enero, en Plaza Bolívar de Caracas a las 3 de la tarde. una concentración en solidaridad con el campamento palestino Al-Yamuk, una concentración que hace la embajada del Estado de Palestina en Venezuela. Los refugiados palestinos que están bloqueados de muertes por todas partes agradecerán su solidaridad. Obviamente no hace falta convocar a que ustedes reúnan en su casa la ropa, una ropa que ya no utilicen, que esté en buen estado, que ya no les quepa porque comieron muchas hallacas en diciembre, muchos bollos, muchos pernil. O porque ya no les gusta, porque ya no está de moda su ropita. Bueno, esa ropita la pudieran utilizar nuestros hermanos palestinos, que lamentablemente están viviendo bombardeos, están viviendo saqueo de su territorio, desplazamiento. Imagínense ustedes por un momento que en Caracas, ya que estamos en Caracas, Chacao, que es el municipio más pequeño de nuestra Caracas, fuera Israel y de repente comenzaran desde ahí a hacer un muro y a quitarnos el territorio poco a poco, y se agarraran toda Plaza Venezuela. Y ustedes dirán, caramba, mira, nos quitaron 6 kilómetros de Caracas. Por ahí, eso es más o menos un ejemplo de lo que sucede en Palestina. Y lo que se le llama la Franja de Gaza, que es, dicen que es la cárcel más grande del mundo, es un territorio que está súper poblado de compañeros palestinos, y que en sus costas, porque es tan cortico, es tan pequeña, que nada más tiene una costa. ¿Y qué creen ustedes que hacen los israelíes o los soldados israelíes? No le prohíben pescar a los artesanos pescadores palestinos, porque obviamente no pueden utilizar una embarcación de arrastre. Solo y nada más pescas con redes se lo prohíben. Pero usted sabe que está detrás de todo esto realmente. Es que en esa costa de Gaza, es decir, de Palestina, hay miles de millones de gas y petróleo, señores. Cuando ustedes entiendan que una invasión no es gratis, como la que pasó en Irak y Afganistán por el petróleo, bueno, el sitiado de Gaza es por ello también. Ahí hay petróleo. Pero bueno, vamos a comentar un poquito más de esto y otros temas más en esta tu grada popular en unos minuticos, porque ya creo que nos extendimos un poquito en el horario, ¿no? En nuestro segundo corte. Les recordamos los puntos de contacto una vez más: 0212-830-2819 es el teléfono de cabina. Por favor, se identifican con nuestro pana el Pulga para que puedan salir al aire. Y bueno, nos están escribiendo ya al 0412-736-0577, la mensajería de texto. ¿Quién? Bueno, nos está escribiendo un panita ahí de la Corta de Katia, de la Parroquia Sucre, mandando saludos y haciendo unas cuantas críticas, no sé si son positivas. Pero bueno, saludos desde aquí. Cristo te ama, como dirían por ahí, y Chávez también. Vamos a un nuevo corte, Pulguita, y volvemos a esta grada popular. Thank you. creo que ya me conoces. Desvelado te canté una vez. Tengo en el alma esta pena encendida que no sé cómo apagar. Y como no puedo verte, y como no puedo tocarte, y como no puedo sentirte, yo me fumo esta canción. Chao, yo mejor me despido. No te quiero intoxicar con esta espesa pena de alquitrán que llevo en el corazón y jalón tras jalón. Mamá, mamá, alquitrán en mi corazón. Talento nacional, la gente de Bacalao Men con su canción Chucho Alquitrán. Tremenda banda, desde Caracas, Venezuela para el mundo. Bien, estás en sintonía de Grada Popular, como todos los lunes, estamos acá desde las 20 horas de Caracas hasta las 22. Tratándoles de llevar las mejores noticias, o las noticias que obviamente no transmiten en tu TV, no la vas a ver ni en CNM, como decía nuestro comandante jefe Hugo Rafael Chávez Frías cuando se refería a CNN. Y obviamente nosotros recomendamos nuestros medios como Telesur, aporrea.org, coordinadora simonbolivia.org, La Guarura también, los camaradas de La Guarura, de donde también se exponen este tipo de denuncias como la que hizo nuestro compañero Wilmer Palma y lo sucedió con su, lamentablemente con su padre. La convocatoria que hacemos para mañana martes a las 11 en contra de la mala praxis y la medicina mercenaria que se practica en Venezuela. También tenemos que recordarles que el Parque Generalísimo Francisco de Miranda está de aniversario. 53 añitos está cumpliendo el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Llamados por casi todos Parque del Este. Donde va a haber una cantidad de actividades, entre ellos artísticas, es decir, talleres de sensibilización artística en pro de atender a la elevada población de creadores y creadoras que hacen vida en este parque de recreación adscrito al Instituto Nacional de Parques. En base a esto, el miércoles 22 de en esta semana aniversario contarán con el destacado artista plástico Jesús Arturo Díaz, quien será el encargado de iniciar este maravilloso, en el maravilloso mundo de la pintura. Ya saben que este miércoles 22 pueden acercarse de 3 a 5 de la tarde en el jardín de el Leander. Eso es el buque Leander. Como todos sabrán, ese es el buque con que Francisco de Miranda trajo nuestro pabellón nacional y lo hizo por primera vez en la vela de Coro, es decir, en Estado Falcón. Ahí, como todos saben, estaba un barco que supuestamente era una réplica de esos supuestos que nos vinieron a conquistar, es decir, Cristóbal Colón. Pero como en Revolución tenemos que reescribir la historia y ponerla como es, que nadie nos conquistó, más bien nos invadieron y nos impusieron su cultura, su lengua, y nos saquearon nuestros hermosos países, llevándose todas las perlas, llevándose casi todo el oro y violando a todas nuestras indígenas y aborígenes que hacen vida, que hacían vida en nuestra nación. Así que pueden acercarse al jardín del buque Leander el miércoles de 3 a 5 para que tenga este taller de pintura con Jesús Arturo Díaz. Y el día viernes hay un taller de poesía en este mismo marco del 53 aniversario del Parque Generalísimo de Miranda. El viernes 24 va a estar el compañero poeta decimista José Leonardo Riera, quien va a ser el encargado de iniciarnos en este maravilloso mundo de la décima. Ese es el viernes 24 de 3 a 5 también, pero en la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco Miranda. Eso es justo a mano izquierda, apenas llegan a la entrada, a mano izquierda está la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco Miranda. También para el día sábado va a haber un club de artes plásticas, sábado 25, dirigido por Mario Romera Gómez. El domingo 26 también con Jesús Arturo y José Riera, de 9 a 4:30 en el Jardín del Buque Leander, va a haber otras actividades. Todo esto en el fin de crear este club de artes plásticas e iniciar a muchos compañeritos y compañeritas en estas bellas artes, en esta sensibilización por las artes, para que dejen un poquito la violencia, apaguen un rato el televisor, se aparten de las redes sociales que a veces hipnotizan a la gente con algunos juegos y demás. Tenemos los puntos de contacto para que se contacten, para que vayan y pregunten sobre estas actividades. Tenemos el @parquegfm, es decir, abreviado Generalísimo Francisco Miranda, @parquegfm. Y tenemos dos correos electrónicos, parquegfm@gmail.com o inparquescultura@gmail.com. Inparques es con IN, parquescultura@gmail.com. ¿Qué otra actividad tenemos por aquí? Tenemos también que decirles una importante noticia, que estos días, bueno, se puede decir que algunos lo lamentamos, otros estarán contentos porque a lo mejor no les pareció una buena campaña o una buena dirección de un instituto como lo es el Instituto Nacional para la Defensa de Personas del Acceso a Bienes y Servicios, lo que es el INDEPAVIS, a través de Eduardo Samán, el cual dio unas declaraciones al canal de la Asamblea Nacional TV, en donde, entre otras cosas, criticó la ubicación geográfica de los grandes supermercados de Caracas. Y en una de esas notas que agarraron para encabezar esta noticia en Correo del Orinoco del día de hoy, dice lo siguiente: el enemigo no es el dueño de la bodega en el barrio, sino las corporaciones y cadenas de alimentos, obviamente, El pueblo debe estar consciente de esto, afirmó el presidente del Instituto para la Defensa de Personas al Acceso a los Bienes y Servicios de PAVES, Eduardo Samán, quien fue entrevistado en el programa En Contexto, transmitido por ANTV. El alto funcionario aclaró al pueblo venezolano la importancia de seguir identificando a los responsables de la guerra económica. No podemos equivocar al enemigo en la guerra. Si nos equivocamos con el enemigo, estamos perdidos. ¿Quiénes son nuestros enemigos en esta guerra? En primer lugar, el imperialismo. En segundo lugar, Fedecámaras, Conse Comercio, Benan Chan. Y en tercer lugar, los partidos de oposición, que fungen obviamente como lacayos, afirmó Eduardo Samán. Más claro imposible. Sobre los problemas de distribución de alimentos, Samán criticó la ubicación geográfica de los grandes supermercados en Caracas. Las fiscalizaciones continúan porque no podemos bajar la guardia, afirmó. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la fusión del DIN de PAVES y la Superintendencia de Costos y Precios, SUNDECOT, para formar la Superintendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos. Y finalmente, esto es porque ya, lamentablemente, por finiquitado Indepaves, obviamente, Eduardo Samán queda por fuera. Y mucho lo lamentamos porque este señor fue uno de los que de verdad le dio duro a estos señores especuladores, a los cuales estamos en plena guerra económica en Venezuela, y la escasez que hay es tan obvia que por favor nadie lo puede negar. Todavía hay gente haciendo cola para comprar, aunque algunos desesperados todavía, porque no sé para qué quieren tanto papel toalla en su casa cuando existe el agua y jabón. Por lo menos el amigo que nos escribió de la corta de Katia, el Pipo, él siempre aplicaba eso hace tiempo ya. Tenía su toallita y su jabón ahí al lado de su trono. Mira, finalmente Eduardo Samán precisó que la lucha en contra de la guerra económica debe seguir porque la burguesía tiene ansias de poder. Más claro, imposible. Algunas veces, obviamente, Eduardo Samán le han hecho la guerra, inclusive desde dentro de nuestras fuerzas revolucionarias, ¿no? Hay algunos señores que no les interesa que este señor esté ahí. De hecho, lo torpedearon inmediatamente apenas fue nombrado el INDEPAVES, no duró 2 meses, y ya le quitaron el poder de nombrar directores en el mismo INDEPAVES. Me estoy refiriendo a un decreto que sacó el mismo ministro de Comercio, el señor Fleming, eso nunca se nos va a olvidar. Y a veces nos preguntamos a qué responde el ministro Fleming. Tan, tan, tan, tan. Pero bueno, esos son, como dice el doctor Lupa, misterios de la ciencia. Vamos a nuevo corte de Grada Popular en esta tu 94.7 FM, y también nos transmiten la gente de 95.9 FM, Radio Comunal desde Araura Portuguesa, todos los miércoles a las 8. Y los camaradas de Radio La Colina.com desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Esta Radio NEC, a la cual le mandamos un feliz año y un abrazo fraternal de la patria mesma. Vamos a un nuevo corte. Sí, señores. Grada Popular, estamos de vuelta. Vamos a comentarle algunos otros noticias que tenemos por aquí. Algo que obviamente nuestros camaradas medios de comunicación comercial nunca nos dirán. Como por ejemplo que nuestros medios alternativos fijan metas para este 2014. Representantes de 473 medios impresos, audiovisuales y web debatieron en Los Teques durante 3 días en el segundo encuentro nacional de medios alternativos comunitarios. Yo me pregunto, ¿a nuestra emisora El Son de 23 la invitaron para este encuentro? ¿A la Radio Negro Primero, por ejemplo? ¿A la Radio Alternativa ahí en Parque Central? Me pregunto yo, no sé. Ahí lo dejo, rotando. Se reunieron durante 3 días en este segundo encuentro nacional de medios alternativos y comunitarios sobre 4 ejes temáticos: la formación de unidades de producción de contenido, proyectos socioproductivos como fondos de autosustentabilidad de los medios y uso responsable del espectro radioeléctrico de cara al presente año. Rolando Corao, comisionado para la comunicación popular del MINSI, es decir, del Ministerio de Comunicación e Información, afirmó que es necesario que los medios alternativos y comunitarios se conviertan en la voz de la revolución, que visibilicen al proceso revolucionario venezolano. Yo le respondería al señor Corao que eso lo estamos haciendo desde hace más de 15 años. Ha dicho el señor Corao que hemos dado un avance completo, estamos bien cercanos a tener un plan de acción concreto, con metas medibles, acciones en todas las áreas de comunicación popular. Corao resaltó el apoyo de los medios comunitarios presentes en el evento, que dieron a la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, en la actual circunstancia en la que el gobierno revolucionario ha tomado la iniciativa de promover una televisión más acorde con los valores nacionales. Y yo me pregunto aquí, mi opinión como humilde comunicador alternativo y comunitario, o comunitario y alternativo, yo me pregunto, ¿y cuándo nuestras empresas estatales o nuestros ministerios van a pautar en nuestros medios? Porque una página en un periódico de estos que a diario nos caen a piñazos, y no digo, no solo le caen a piñazos al gobierno revolucionario que dirige hoy día Nicolás Maduro, hablando pestes y pendejadas, porque ellos se creen partidos políticos. Ese es el problema de la oposición venezolana, que los medios comerciales, es decir, las televisoras, radios y también los periódicos, como en otros países que todos los días hay que pelear contra la burguesía por ello, porque se creen dueños de unos medios, se creen dueños del país y quieren venir a imponernos a nosotros lo que se debe hacer con un Estado o con un país. Ahora me pregunto yo, ¿por qué algunos de nuestros empresas estatales o estadales, como CanTV, Movilnet, Banco Industrial, Banco del Tesoro? Ah, bueno, si nos ponemos a nombrar, tenemos como 5 bancos, ¿no? Banco de Venezuela, Banco Industrial, Banco del Tesoro, Bicentenario, y se me escapa alguno. Y me pregunto yo, ¿por qué todos estos empresas del Estado invierten en estos periódicos que a diario nos caen a plomo? Misterios de la ciencia, como dice el compañero profesor Lupa cuando lo pasan en BTV. Otro que también, y nos preguntamos si en un periódico, era reflexión, ¿no?, a donde yo quería llegar, si en un periódico una página de esta en un solo día cuesta 300.000 bolívares fuertes, o pongámosles nada más 60.000 bolívares fuertes, cuesta una página en un periodiquito como Meridiano, que es un periódico supuestamente deportivo. o en la última noticia, también cuesta eso más o menos diario. Y casi todos los días imprimen una hoja allí, una publicidad de estas ya nombradas empresas estatales venezolanas. Y me pregunto yo, venezolanas pero del proceso revolucionario. A ver, me pregunto yo, si tienen para invertir 30.000 bolívares diarios, vamos a suponer, los 30 días al mes, sacamos la cuenta, ¿no? Son 900.000 bolívares fuertes al año, al mes. Y me pregunto yo, ¿con esos 900.000 no podrían invertir en las 43, 45 estaciones comunitarias o alternativas de radio que tenemos acá en Caracas, siendo del proceso revolucionario? Algunos dirán, no, pero es que eso es un bozal de arepa. No, no es un bozal de arepa. Porque el hecho de no implica que es un proceso revolucionario. Nuestros medios comunitarios alternativos que se hacen con las uñas también necesitan de pagar nómina, necesitan también pagar electricidad, teléfono, los camaradas que están detrás de los controles, los camaradas que ayudan diariamente a barrer, a lavar los pisos de esta emisora o de todo el colectivo. Es que no pueden pautar en una emisora como esta y como varias en Caracas, donde me imagino que con esos 900.000 pueden pautar todo un año en todas estas emisoras que ya nombré. Y yo me digo, pero seguimos dándole balas, como decía el camarada, como dice el camarada de... Se me fue el nombre. Ah, Abelton Nolia. Abelton Nolia en sus papeles de mandinga a diario. En BTV y a veces en la radio. Le vamos a seguir dando balas al enemigo para que nos caigan a plomo a diario. No, señores, esto es inaudito. Pero bueno, mira, una noticia importante y que nos deje llenar de júbilo es que se va a efectuar a finales de este mes, es decir, el 27 de enero próximo, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que va a comenzar en La Habana, Cuba, el 27 de enero, con los jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en esta segunda cumbre. De acuerdo con la agenda establecida, la sesión inaugural de la referida cumbre se realizará el 28 de enero en el recinto expositivo Paz Pavespo. El evento será propicio para debatir sobre problemas que afectan a la región, entre ellos el hambre, la pobreza y desigualdades, así como para buscar estrategias que permitan enfrentarlos, dijo Prensa Latina. Previo al encuentro entre los jefes de Estado y de Gobiernos, desde el 25 al 27 de enero se realizarán las reuniones de los cancilleres. La creación de esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el CELAC, la cual fue en el año 2011, constituye uno de los grandes logros de la gestión de Hugo Chávez para avanzar hacia la unión de la región bajo los preceptos de la soberanía y la cooperación, economía y política. Al encuentro regional acudirá una delegación de partidos políticos pro-independentistas puertorriqueños, esto como parte de una propuesta del presidente Nicolás Maduro de integrar al país caribeño al bloque regional. Muy importante esto, porque Puerto Rico está viviendo hoy día varias protestas que solo la ve en nuestros medios alternativos y también en Telesur, ¿no? Hace poco hubo una de los maestros, donde inclusive participó el tan polémico, pero inteligente camarada de Calle 13, ¿no? René, alias, ¿cómo que le dicen, Pulga? A René de Calle 13, residente. Y bueno, si tenemos un temita de él por ahí, podemos poner Latinoamérica o alguno que tengas por ahí para homenajear a este camarada que siempre está en la lucha de su pueblo. Porque es raro ver a algún puertorriqueño siendo artista tan famoso pronunciar. Vamos a escuchar ese temita que nos tiene ahí el Pulga y volvemos un ratico en Grada Popular. Soy lo que...

El Café Venezuela es el punto de encuentro acá en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de la parroquia 23 de enero. Aquí podrás degustar las más deliciosas variedades y combinaciones. Pide un guayoyo, un marrón, un expreso o un bombón. Seguros estamos que te deleitarás con su sabor. Y si quieres probar algo que le agrade supremamente a tu paladar, no dejes de probar las fusiones de guayoyo chocolate, guayoyo vainilla o guayoyo canela. Si lo que te apetece es un helado, también puedes darte por bien servido cuando pruebes el café helado café o el café helado coco. Por si fuera poco, todas esas magistrales bebidas puedes acompañarlos con aperitivos dulces o salados según sea tu preferencia. Tequeños, pastelitos, empanaditas, arepitas, queso a la plancha, deditos de queso, ración de torta, arepitas dulce con anís, son tan solo algunos de los entremeses que te invitamos a degustar en el Café Venezuela, aquí en el Boulevard La Cañada, entre los bloques 18 y 19. Ajá, si no se ha tomado su café, degustando un heladito también, café helado. Véngase aquí en La Cañada, los esperamos. De lunes a viernes, ¿no? Hasta almuerzo están vendiendo ya ahí a Pulga. Están vendiendo almuerzo, según tengo entendido. Bueno, acérquese, eso es una de las cosas que esta dictadura nos ha dado al pueblo venezolano, espacios donde puedan compartir un café, un chocolate. Esta dictadura extraña, como dice el hermano Galeano, que ha ganado de 17 elecciones, ha ganado 16. Ese dictador extraño llamado Hugo Chávez Frías. Y ese pueblo que dejó encendido y protagonista de esta realidad, dando el ejemplo a Latinoamérica y al mundo, de que un pueblo unido, un pueblo bien organizado, puede tener no solo un café Venezuela, puede tener una librería del sur donde se venden libros muy, muy, pero muy económicos. Pueden tener sus propias empresas que algunas funcionan y otras no, como no todo es maravilla en nuestro proceso revolucionario. De ahí la autocrítica que siempre nos hacemos a diario, ¿no? Hay cosas que no se pueden dejar pasar por debajo de la mesa, ¿no? Como por ejemplo, una de las críticas que nos tiene la gente a Porrea y que nos recuerda a Porrea siempre y todos los columnistas que escriben allí. Lo bueno de Porrea es que cualquier venezolano puede opinar con todas las edades. Por ejemplo, aquí colocan obviamente varias críticas, porque Porrea es un medio que nunca nos vamos a cansar de recomendar, ¿no? Por ejemplo, un llamado de atención que hace el pueblo venezolano, porque hay sobre todo el gobierno de calle que está implantando nuestro presidente Nicolás Maduro, es que sigue paralizada la construcción del cardiológico de adultos y oncológico en Montalbán, y aseguran que los responsables del proyecto brillan por su ausencia. Esta nota, que fue realizada el sábado 11 de enero en un acto de notificación de la ratificación de las autoridades de la Asamblea Nacional efectuada en el Palacio de Miraflores el lunes 6 de enero, el presidente de la República hizo una invitación abierta a la Asamblea Nacional y al Poder Popular a que supervisaran el trabajo del Poder Ejecutivo. Y es por ello que el presidente obrero Nicolás Maduro, la gente de aporrea.org le ha tomado la palabra y le han planteado de nuevo el caso de la construcción del cardiológico para adultos y oncológicos ubicados en Montalbán, Caracas, que se encuentra paralizada desde hace meses. De acuerdo a nuestras fuentes, dice la nota, de Contraloría Social, no se ha presentado autoridades al sitio de la obra, nadie ha ido a chequear qué pasa, no se ve movimiento, hay un silencio total, solo la milicia bolivariana se ha presentado de nuevo en el sitio para su resguardo. Es decir, para cuidar las cuatro columnas que han levantado en un edificio que está en una estructura hecha de concreto. por lo visto en la foto, ¿no? También hay un video, obviamente acá no lo podemos compartir, pero bueno, vamos a compartir esta nota en nuestro grupo de Facebook para que todos los que tengan el acceso a internet puedan acceder y vean esta nota autocrítica que hace la Contraloría Popular en Venezuela. Entonces hacen un extenso llamado al ministro de el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, y a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, a los diputados y diputadas que la conforman, a que se movilicen a Montalbán, al final de la avenida Teherán, frente a la Conferencia Episcopal, casi llegando a la UCAC, le dice a la Universidad Católica Andrés Bello, y constate en situ la gravedad de esta situación. Ahí le dejaron y toda la dirección para por si se van a perder, ¿oyeron? El silencio no puede ser la respuesta, dice la nota. Muy interesante, Aporrea se haya colocado en esto. El silencio no puede ser la respuesta a los requerimientos del pueblo. Como mínimo debería darse un comunicado. Tenemos el derecho de estar informado y deben señalar qué acciones van a tomarse y reiniciar lo antes posible la construcción de este complejo hospitalario que ya está bastante avisado. Presidente Maduro, le tomamos la palabra. Seguiremos informando, cierra la nota de Aporrea. Me parece jocosa la nota. Más abajo colocan, obviamente, viviremos y venceremos. Lo que pasa es que mi computadora se pone bien obtusa. Disculpen que a veces me quedo como ella. Pero bueno, mira, esto de Contraloría Social es muy bueno que lo hagan estos tipos de medios, porque nuestro presidente Nicolás Maduro, y yo sé que nuestro presidente Hugo Chávez también le echaba un ojo a este tipo de páginas como aporrea.org. Esta página, como todos saben, nació igual que varios medios comunitarios alternativos que ejercemos desde hace varios tiempos muchos de los compañeros. En mi caso, ya desde el 2002 ya estaba en una emisora llamada Radio Katia Libre en Katia. Luego, a los años, lamentablemente esta emisora no siguió por algunos motivos y saboteos del mismo Conatel. Hay que decirlo por toda la calle. La quinta columna que ha siempre estado en el proceso revolucionario. Y uno le nace esta crítica y autocrítica, este tipo de contraloría. Entonces yo me pregunto también al alcalde Libertador, que bueno, antes de las elecciones terminó de inaugurar un poco de obras ahí en Katia, por ejemplo. Terminó algunas aceras, pero siguen algunos puestos, algunos sitios donde debería haber un árbol, en unas aceras que acomodaron. Hay como 6 jardineras sin árboles. Entonces, ¿a quién uno le reclama eso? Porque a veces uno le escribe un tuit al alcalde Mayo, al alcalde Libertador, a Jorge Rodríguez, y uno dice, estaré hablando con la pared. ¿Alguien me leerá esos tuits? ¿Por qué lo digo? Porque hoy salió una nota en Ciudad Caracas relacionándose a una entrevista que le hicieron al alcalde Libertador, Jorge Rodríguez, acerca de la inauguración o la puesta en marcha de una autopista llamada Periférica, que se va a hacer entre la zona de Caricuao es decir, desde La Rinconada hacia Caricuao. O sea, vamos a pegar lo más sur del municipio de Libertador, que es Caricuao, con la zona de La Rinconada, donde todos sabemos se va a ser el epicentro de muchos de muchos terminales de pasajeros, donde también es el epicentro de donde sale el ferrocarril que nos lleva a Cuba y a Charallave, a la parte más cercana, o que irá hacia Valencia. Por ahí va a salir el ferrocarril hacia Valencia, una de las ciudades más importantes que tiene Venezuela. Y uno se pregunta si ahí se va a hacer todo ese poco de... En ese terminal se va a hacer hasta inclusive 2 estadios, muy cerca de lo que es el hipódromo La Rinconada. En ese mismo espacio se va a hacer un estadio de fútbol para 60.000 espectadores y un estadio de béisbol creo que para 35.000. Y por supuesto el parque Hugo Chávez Frías se va a efectuar ahí en una cantidad de hectáreas que hay allí en La Rinconada. Si uno se pregunta por qué el alcalde no responde algunos tweets, por qué el alcalde a veces huye a nuestros medios comunitarios alternativos. ¿Por qué digo esto? Porque hace escasos 4 años el alcalde estaba siendo apenas elegido por su primer periodo. Como sabemos, en el mes de diciembre se reeligió para un segundo periodo de 4 años más. Y varios medios comunitarios y alternativos fuimos autoconvocados a varias reuniones con el alcalde. Pero este señor o candidato a alcalde, lamentablemente, nos ignora. O nos huye. No sé por qué no tiene miedo al alcalde. Yo creo que ha hecho una buena... Por eso, por algo la gente lo religió, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen proceso de gobierno. Pero bueno, eso lo juzgará el tiempo y todos los electores. Vamos a una nueva pauta musical. Recordemos los puntos de contacto de esta tu emisora. En la cabina tenemos el 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. También los tweets arroba radio al son del 23, totalmente en números, el 23, radio al son del 23, arroba grada popular. Y visiten nuestro blog gradapopular.tk, a donde tenemos todos los audios de nuestro programa que ya pasan más de 140 y algo. En estos casi 4 años que tenemos en este tu emisora. Volvemos unos minuticos, no se aparten. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Ajá. Excelente canción de el grupo chileno, quien nos trae esa nota, esa canción dedicada a esos chicos que todos los días andan detrás de una pelota, ¿no? Soñando ser futbolista. Esa gente que deja atrás algunas mañas que en la calle se dan. Y como todos sabemos que en la calle, obviamente, uno casi nunca encuentra nada bueno. Esa agrupación se llama Los Miserables. Y la canción se llama El Crack. Son chicos que día a día están detrás de un balón soñando ser un Messi, Maradona, Cristiano llorando, un Juan Arango, ¿por qué no? Todos tenemos a un líder, a un ídolo a quien seguir, ¿no? Nos escribe nuevamente el pana Pipo, nos manda saludos y que bueno, que sigamos así. Obvio que vamos a seguir así, vamos a seguir atormentando algunos compañeros que a veces no les gusta que uno esté en una radio. Se preguntarán, pero chamo, ¿tú cómo puedes ser locutor? Bueno, puedo ser locutor gracias a que en el proceso revolucionario la inclusión está en par en par. Igual no estoy agrediendo a nadie. ¿Tá? Hay gente que dice que para estar detrás de un micrófono hay que estudiar 5 años comunicación social y ser un empleado más de algún medio comercial, pero no es así. Por eso es que sirve la alternabilidad, ¿vieron? Por eso es que se le exige en el mundo a todos los gobiernos que el espectro radioeléctrico se abra en tres partes, en tres porciones. 33% para los medios públicos, 33% para los medios comerciales y el otro 33% para las comunidades, los colectivos, el ciudadano en común, que también tiene derecho a opinar sin ser censurado en nuestros medios públicos y mucho menos en los medios comerciales, ¿no? Solo te pasan alguna denuncia o algo si es contra el gobierno, porque ya los medios en Venezuela, como en gran parte de nuestros países latinoamericanos y del mundo, se prestan a ser partidos políticos. Vienen a ocupar lo que debería ser los partidos políticos en nuestras asambleas nacionales o congresos, que para eso son elegidos, ¿no? Para que discutan. De vez en cuando, bueno, hacen el ridículo dándose unas tánganas en esos congresos. Pero eso es normal. Sillas van, sillas vienen. Los muchachos se entretienen. Hice una canción por ahí. Estamos escuchando, como ya le dijimos, a Los Miserables con ese tema llamado El Crack. Otra autocrítica que tenemos, que conseguimos aquí en aporrea.org, y por ello nosotros le damos cabida también a este tipo de denuncias hecho por prensa de Marea Socialista, la camarada Zuleika Matamoros, es que la gerencia del Anauco Suites pretende actuar como si estuviéramos en un estado de excepción, afirman trabajadoras y trabajadoras de este importante hotel que está acá mismo en las inmediaciones del centro de Caracas, ¿no? En Bellas Artes, específicamente Los Caobos, ahí justo al lado del Alba Caracas, un importante hotel 5 estrellas que tenemos acá en nuestra ciudad, que alguna vez, bueno, tuvo otro nombre, pero hoy día está manejado por nuestros compañeros del Alba, específicamente la gente de Cuba. Pero esto ya es otro detallito, ya que la nueva gerencia de Benetur, dice la nota de 15, con fecha 15 de enero, que la nueva gerencia del Benetur Residencias Anauco Suites, quien son los mismos miembros de la presunta junta interventora, dicen presunta porque nunca salió en la gaceta como tal, en una gaceta oficial, pretende actuar como si estuviéramos en un estado de sesión dentro de las instalaciones de la Nauco Suites, aseguran sus trabajadores. Vivimos en un país democrático y con un presidente obrero que nos habla permanentemente de la paz y la gerencia asignada por Benetur, es decir, la parte de la institución del Estado que es la que dirige ese tipo de edificios y administra los bienes del Ministerio del Turismo venezolano, hace todo lo contrario, amedrentando a los trabajadores, los sanciona hasta por ir a tomar agua, los veja y los grita, a las mujeres trabajadoras las gritan y humillan públicamente, y mucho más si son legítimas voceras de los trabajadores y trabajadoras. Calumnian y hacen acusaciones sin prueba alguna y pretende dejar en la calle a 3 familias de trabajadores damnificados que están en calidad de refugiados en el hotel desde hace 3 años y aún no le han sido adjudicadas sus viviendas. Su arrogancia y desconocimiento de la ley es tal que violan la ley orgánica del trabajador y trabajadora y los pregonan con orgullo como si de un patronal privado se tratara. Es decir, los asignados por Benetur en este Anauco Suites, que es un bien del Estado, tratan a los trabajadores públicos de este edificio o este hotel como si ellos mismos fueran los dueños, como si fuera un hotel privado. La situación que se vive en las instalaciones de la Anauco Suites es inaguantable, inaceptable y va contra el Estado de Derecho, contra la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras y contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También contra la LOTSIMAC, es decir, la ley orgánica, y contra la ley sobre la violencia en contra de la mujer, en contra del discurso propio del presidente de la República Nicolás Maduro, y sobre todo en contra del proceso revolucionario y el legado de nuestro querido comandante Chávez, aseguran los trabajadores y trabajadoras del Hotel Anauco Suites, que están haciéndole un llamado a la Central Socialista de Trabajadores, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio del Trabajo, al INSACEL, a las organizaciones de trabajadores y a los movimientos sociales y al movimiento feminista y al propio presidente obrero Nicolás Maduro para que le pongamos un parado a esta lamentable situación. Así declaran para Porrea.org quienes laboran en el Hotel Anauco Suites y que viven denunciando la terrible situación a la que pretende someter esta gerencia designada por Benetur. ¿Qué les parece? Una crítica más aquí expuesta. Y yo les voy a decir una cosa. Apenas acaban de cambiar la ministra del Trabajo, ¿no? Que para muchos no era monedita de oro. La camarada Cristina. Se me olvidó el apellido. Cristina Iglesias. Una camarada que ha estado en el gobierno revolucionario por muchos años. Pero como ministra del Trabajo. Uy, vaya que críticas le han dado. Y bueno, ojalá que este nuevo ministro que acaban de designar se ponga los patines y de una vez por todas aclare este tipo de situación. Como por ejemplo están pasando unos camaradas ahí en una imprenta aquí mismo en la parroquia Sucre, la parroquia vecina acá de nuestra parroquia 23 de enero, quienes están justo detrás del Miguel Antonio Caro, el colegio Miguel Antonio Caro, ahí en la avenida Sucre. Estos camaradas están sufriendo un cierre de más de un año por la muerte de uno de los dueños de una imprenta, ¿no? Que era privada, obviamente. Y en la cual más de 35 familias o padres trabajadores ahí han quedado sin sus empleos y ellos han tomado la empresa porque ya los hijos de este señor quieren venderla o hacerla añicos. Pero los trabajadores tienen, obviamente, esperanzas que el gobierno nacional les eche una manito. Pero aparentemente, ni la ministra saliente, la camarada Cristina Iglesias, ni siquiera la vicepresidencia de la República han actuado en este caso. Como todos sabemos, en un proceso revolucionario, y hay que recordárselo a los ministros y a algún viceministro que puede escuchar este programa, En proceso revolucionario siempre hay que darle prioridad, y más cuando un presidente se hace llamar presidente obrerista, como se burla la oposición de que el camarada Nicolás Maduro es un autobusero, es decir, un chofer. Más aún tenemos que ponernos los palitos y tener un ministro que de verdad le pare, es decir, le haga caso a los trabajadores. Como también le llamamos la atención a los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas de Guayana, que de verdad a mí me daría pena ajena, no sé qué corruptela se hace allí, pero que una empresa como esta, que cada vez que se para pierde millones y millones de dólares, y nunca le ha generado al Estado venezolano utilidades, que uno diga, mira, la empresa Sidor, por ejemplo, que es una empresa que trabaja con hierro. Hay varias, casi todas trabajan con metales, ¿no? Hierro, oro, aluminio. Y uno diga, ¿por qué estas empresas en proceso revolucionario no han dado un medio para decir, mira, con el dinero de las utilidades de tal empresa se creó el bulevar tal, o se reinauguró 5 escuelas, o se hicieron 2.000 casas? No, hermano, no se puede así en un proceso revolucionario. Los trabajadores o son cómplices o qué están haciendo ahí en esas empresas. Como también tenemos otra noticia aquí, otra crítica que le hacen de nuevo a nuestro proceso revolucionario, y es verdad, están aniquilando a nuestros campesinos y campesinas. Cada día están asesinando más a nuestros dirigentes, los pocos dirigentes que tenemos en el campo. Como la impunidad de la muerte de nuestro cacique Sabino Romero, el cual fue asesinado un día antes que falleciera nuestro comandante en jefe. Sabino Romero lo asesinaron un 4 de marzo de hace escasos, ya que 10 meses. Ya en marzo se cumple un año de ese vil asesinato. ¿Y dónde están los culpables? Los materiales, creo que los atraparon. Pero ¿dónde están los asesinos intelectuales de este combatiente de la Sierra de Perijá? De este líder, este cacique, al cual no solo eso, sino también se está persiguiendo a su familia. Ya asesinaron y han perseguido a varios de sus hijos. Entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo por nuestros aborígenes? Es que Chávez bastante no nos jaló las orejas a los ministros y a el mismo ejército para que cuidaran a nuestros aborígenes. Reflexiones que, bueno, día a día nos preguntamos qué ocurre en este proceso revolucionario. Otra, la denuncia que estamos comentando sobre la impunidad de los asesinatos de campesinos y comuneros en Río Claro, Estado Lara, que es que en este octubre, de una noticia que recogieron en octubre de 2013 a Porrea, los testimonios a raíz de los asesinatos de comuneros y campesinos de Río Claro, Estado Lara, lamentablemente la situación no se ha solventado y lo siguen matando con total impunidad. Es decir, esto ya es progresivo, ya tiene más de 5 meses en esto. ¿Qué están pasando con esta zona de territorio nacional que está abandonada por las autoridades, por todas las autoridades que estamos esperando para actuar? Se hace el reportaje de Aporrea y comienza con la fecha de ayer, 19 de enero. Recogimos una serie de testimonios de solidaridad con los comuneros y campesinos del Río Claro en las montañas del Estado Lara, que les presentamos a continuación. Juan Manuel Mejía, responsable político de la coordinadora Simón Bolívar en el Estado Lara, es decir, un camarada de esta coordinadora, dice lo siguiente: hoy denunciamos públicamente la grave situación que viene ocurriendo en las comunas del Estado Lara, con la presencia del paramilitarismo y la delincuencia organizada a través de vinculación de distintas representantes de la gobernación del Estado Lara. Hace 3 días cayó en la comuna Adrián Moncada, un compañero. Venía organizando la comuna en diferentes áreas. Nos sumamos en los movimientos sociales, nos sumamos al resto de las comunas en voz de protesta. Estamos en contra del paramilitarismo y de cualquier agresión que se haga en contra del poder popular. Freddy Mogollón, militante de los Comités de Tierras Urbanas, un movimiento de pobladores en estado Lara, dijo lo siguiente: queremos denunciar ante la opinión pública nacional el sicariato que se está haciendo, que está haciendo mella, sobre todo en el seno de los campesinos del estado Lara. Le hacemos un llamado a las organizaciones populares y a los movimientos nacionales en nuestro país a solidarizarse y a salir a la calle en contra del sicariato. No puede ser que a través del terror, que a través de la criminalización de luchas populares, se pretenda detener el avance y la insurgencia del movimiento popular, que quiere, por supuesto, derrotar al latifundio, que quiere derrotar al capitalismo y que quiere avanzar a una sociedad sin explotación, sin dominación y sin terror. Nosotros creemos que es necesaria la movilización popular, la movilización de calle, que exija a diferentes autoridades del Estado y a la Fiscalía y del Ministerio Público, y por supuesto a todos los entes del Estado, la protección de nuestros campesinos, la protección de nuestros luchadores populares, que son la garantía, la defensa de este proceso revolucionario. Bueno, esas son opiniones de varios de nuestros compañeros que hacen vida en este sector llamado Río Claro, en el estado Lara, que al parecer es un pueblo sin ley, parece el viejo oeste, todo el mundo hace lo que le da la gana, ahí no llega el gobierno revolucionario aparentemente. Y bueno, una jaladita más de oreja para este proceso revolucionario, para que se ponga las pilas y luchemos contra este tipo de violaciones a los derechos humanos y asesinatos selectivos que hacen la derecha y la burguesía venezolana. Mira, entre las efemérides del día de hoy, que tenemos aquí varias importantes, tal día como hoy, un 20 de enero, pero de 1830, se instala en Bogotá el último Congreso de la Gran Colombia, bajo la presidencia de Antonio José de Sucre. Este evento, conocido como Congreso Admirable, fue convocado por Simón Bolívar semanas antes, para intentar conciliar las facciones que se habían creado en la República y evitar a toda costa la disolución de la Gran Colombia. El Congreso se reunió entre el 30 de enero y el 11 de mayo de 1830. En mensaje de Congreso, el mismo 20 de enero, Bolívar renunció a la presidencia de Colombia. Sin embargo, el Congreso le pidió aplazar su decisión hasta que fuera promulgada la nueva constitución, hecho que ocurrió el 29 de abril de 1830. Y tal día como hoy, un 20 de enero, pero de 1881, el prócer cubano José Martí, con 27 años, arriba al suelo venezolano, procedente de New York, en el vapor Felicia. A ningún otro lugar llega Martí con mayores expectativas y respeto. Nada escapa a sus observaciones, costumbres, vestuarios, prácticas religiosas, estilo de vida. Todo le interesa y lo anota en su cuaderno de apuntes. En Caracas se codea con los mejores y los más sobresalientes intelectuales del momento. Pronuncia discursos en el Club de Comercio, de clase de oratoria, da clase de oratoria y funda la revista Venezuela o Venezolana, de la que salieron solo dos números, uno el primero y el otro el 15 de julio. En otras labores, Martí trabajó como profesor de gramática francesa y literatura en el Colegio Santa María, que dirigía Agustín Aveledo. Un artículo suyo sobre Cecilia Costa apareció en el número del 15 de julio, le crea dificultades con el presidente Guzmán Blanco, por lo que lo embarca nuevamente hacia Nueva York el 28 de ese mismo año. Algunos preguntarán, bueno, José Martí, sí, el prócer cubano, el cual era ferviente seguidor de las ideas de Bolívar, como también lo fue Sandino, el Che Guevara, nuestro comandante en jefe Hugo Chávez, y una cantidad de hombres en el mundo que siguieron los ideales de Bolívar. Tal día como hoy, también un 20 de enero, pero de 1925, nace el sacerdote, poeta y revolucionario nicaragüense Ernesto Cardenal. Estudió filosofía y literatura en la Universidad de México y en la Universidad de Columbia. Tras sus experiencias en un monasterio trapense de Kentucky, Estados Unidos, se ordenó como sacerdote en 1965. Regresa a su país y funda la Abadía de Solentiname, poderoso foco de vida cultural y religiosa americana. Cuando los sandinistas derrotaron la dictadura del general Anastasio Somoza en 1979, el régimen sandinista lo nombró ministro de cultura, cargo que desempeñó hasta 1988. Tal día como hoy, nace Ernesto Cardenal. También tenemos que tal día como hoy, un 20 de enero, pero en 1996, se realizan las primeras elecciones palestinas, en la cual fue electo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Apoyado masivamente por su pueblo, Arafat fue uno de los líderes políticos más reconocidos y controvertidos del siglo XX. Dominó la política palestina durante 40 años, constituyéndose en figura emblemática de lucha por la autodeterminación de su pueblo. Inició las negociaciones para abrir una nueva etapa en el proceso de paz palestino-israelí y personificó la lucha de su pueblo por un Estado independiente y soberano, sueño que lamentablemente no vio cumplido al fallecer en un refugio en circunstancias que aquí colocan en las notas de efemérides de Encontrarte, que aún no son aclaradas, pero hace meses una de estas joyitas sionistas que gobiernan en Israel dijeron que ellos tuvieron que ver con el envenenamiento, porque fue envenenado ya sea la fama. Lamentable estos casos, ¿no? Y ya que estamos hablando de Palestina, recordemos que mañana, martes 21 de enero, va a haber una concentración en la Plaza Bolívar de Caracas a partir de las 3 de la tarde en solidaridad con el pueblo palestino. Recordemos que varios de estos compañeros están viviendo penurias por bombardeos y bombardeos de los sionistas. Y bueno, se necesitan de la ayuda y la solidaridad del pueblo venezolano. Esta convocatoria la hace la Embajada de Palestina en Venezuela a las 3 de la tarde en Plaza Bolívar. Todos y todas los esperamos. Y recordarles una vez más que mañana a las 11 de la mañana nos convocamos todas y todos a apoyar a nuestro compañero Wilmer, el cual nos llamó el día de hoy y nos dijo lo ocurrido con su padre. Lamentablemente falleció en una clínica donde la impunidad y la mala praxis llevada por varios médicos de esta clínica, el cual duró 17 horas para ser atendido este camarada, y lamentablemente lo perdimos, ¿no? Entonces, varias organizaciones de nuestra parroquia y parroquias vecinas están convocando a partir de las 11 de mañana en la calle Colombia con calle Real de los Magallanes Catia, a escasos metros, 50 metros de la estación Metro Plaza Sucre, en la clínica Nueva Caracas de Catia, para repudiar la mala praxis y negligencia cometidas por estos criminales, estos médicos criminales, y por supuesto para el cierre de esta clínica. Vamos a una nueva pausa musical, recordándoles esas dos convocatorias para que se acerquen todos, y también las del Parque Generalísimo Miranda a partir del miércoles 22, donde va a haber varias actividades artísticas, plásticas y de poesía a partir del miércoles en este aniversario 53 del Parque Generalísimo Miranda o Parque del Este. Así que están todos convocados. Recuerden los puntos de contacto: 0228-3828-19 y 0412-736-0576. Un nuevo tema musical y venimos para la cierre de esta estación. Ella tenga más asco de mí, ya me ha llevado. Ajá, ¿eso dónde lo van a escuchar? En ninguna otra parte, sino en Grada Popular. Esa banda de Ecuador para el mundo, llamada Rocola Bacalao. Y esa canción se llama Pedo de Princesa. ¿Qué tal? Está muy buena, una combinación ahí, tú sabes. Bueno, y hemos colocado varias agrupaciones nacionales, ¿no? Y una mapuche llamada Puelcona y esta llamada Rocola Bacalao. La cual les agradecemos al pana Kelvin Malavé, que hace la columna, una columna en rockandfutbol.com, nuestra página amiga, ¿no? Recuerden que nuestro correo es gradapopular@rockandfutbol.com, es decir, rockandfutbol.com. El pana Kelvin Malavé hace una columna llamada Pínchalo en Español, ahí en rockandfutbol, le invitamos a leerla, así como también invitamos a leer Escarbándola. En Roban Fútbol, hecha por Rafael Martínez, camarada, que también tiene un programa acá todos los sábados llamado Escarbando, el cual lo realiza con Venus Cañas y William Rodríguez todos los sábados a las 12 del mediodía aquí en la 94.7 FM. También saludando a los panitas de Un Canto Necesario, que sale todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 9, acá en esta tu emisora. Y por supuesto al hermano Alfredo y Gonzalo, alias El Chalo, quienes están todos los miércoles aquí en La Realidad Inventada de 9 a 11 de la mañana. Bien, llegamos al final de esta Tu Grada Popular, recordándoles que esta emisora está bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general de Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica de Fran León, en la coordinación de contenido y producción, el pana José Pérez, en los controles, el DJ Giovanni González, alias El Pulga, y la producción y conducción de este espacio. Ah, sin antes recordarles también que somos retransmitidos todos los miércoles a través de Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Estado Portuguesa, todos los miércoles a las 8. Y los domingos en RadioLaColina.com, desde Santa Fe, Argentina, para el mundo, RadioLaColina.com. Recordando que la producción de este espacio estuvo el DJ Pastor, es decir, Richard Pérez, y quien les habló, Javier. Recuerden que Cristo los ama y Chávez también. Nos vamos con ese tema de la gente de Santas Plantas Claus, la que dice Me Cura. Una excelente canción de esa banda que lamentablemente ya no está por ahí, pero es una banda nacional. SPK, esa misma, Santas Plantas Clan, con el Cotufa. Chavito, ¿ve? Dancing in the feet of the Lord. Dancing in the feet of the Lord. Jaya love, ooh. Dancing in the feet of the Lord. Jaya love. A mí me cura tu amor, porque me hace ver la vida de una manera más natural. Me cura tu amor, porque me hace ver la luz y me da el valor. A mí me cura tu amor, me cura la locura del andar en Babilonia. A mí me cura tu amor, nena, tu calor, necesito de ti. Come girl, right now. Siempre voy corriendo, rápidamente yo voy hacia ti.